mujer confinada en casa sola y yo con los chiquillos, pues... pa'lante como los de Alicante. Un abrazo, crack. Muchísimas gracias. Y el último mensaje que leo, Bea, luego cierras tú, el de Cristóbal Esbri Martínez. Dice: Pulpo, llevo un camión de recogida desde las 12 de la noche hasta las 6:40 de la mañana, así que debo estar despierto y alerta como los auténticos búhos, y por eso os escucho. Francisco Castillo, que nos ha escrito desde Valencia, dice: más o menos desde las 4 de la mañana hasta las 2 estoy en Jamonval, el secadero de jamones. Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor, te llamo desde Rada, Navarra, pueblo de las Bardenas. Un guardia Sevilla retirado y demás y demás. Buenas noches y buenos días para todos los ponedores. Me encantan, saludos cordiales. Me encantan los mensajes así con esa gente que bueno, que a lo mejor ya está jubilada, pero siguen siendo súper útiles. Viva la gente mayor, viva los currantes, viva los ponedores de calles. 5:41, 4:41 en Canarias. Mañana a esta hora habrá muchas más rondas de ponedores. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. While Omicron does appear to be less severe, ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados. La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. Bueno, hombre. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Nos vamos acercando a dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero todavía nos queda hablar un poquito del mundo del motor. Para eso tenemos a Alfonso García, nuestro experto en el sector y además es motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que hay un ponedor que nos alertaba la semana pasada, ya te lo anticipé, que el precio del gas natural se dispara en las estaciones de servicio. Sí, una más. Sí, en los últimos 10 días ha alcanzado precio récord. El gas natural vehicular ha subido más del 100% y parece que va a seguir subiendo según se ve en los mercados internacionales. En la última semana de diciembre el precio en el surtidor era de 1,10 euros el kilo y se ha incrementado hasta los más de 2,20 euros kilo. Recordemos que hace un año estaba a 0,80 céntimos de euro y esto está haciendo que muchos conductores profesionales estén usando principalmente gasóleo, que es más barato. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de suministra, dice que el gas natural no es una energía verde ni sostenible. Por otra, Fenadismer dice que este es un mensaje confuso para los transportistas, para los camioneros, y saben que el diésel y el gas es la única solución real para el transporte por carretera. Seguimos poniendo calles, todavía nos queda un poquito, y además siguiendo con los combustibles, Alfonso, hay que recordar a los transportistas el plazo, la fecha para presentar la declaración de los kilómetros anuales para el gasóleo profesional. Sí, recordemos como cada año todos los transportistas, tanto de mercancías como de viajeros y taxistas, que estén dados de alta en el censo de beneficiarios del gasóleo profesional, tienen la obligación de presentar ante la agencia tributaria la declaración de kilómetros anuales recorridos el pasado año. El plazo para presentarlo acaba el próximo 31 de marzo para los titulares de camiones de más de 7,5 toneladas, autobuses y taxis. Alfonso, hablemos, si te parece, de las novedades que llegan al transporte por carretera este año. Te pregunto, no sé en qué va a afectar el llamado paquete de movilidad de la Unión Europea. Hay mucha gente que tiene, pues, mucha expectativa en ello. Sí, afecta. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, en febrero entra en vigor la nueva regulación sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea y la exigencia del salario mínimo para los conductores que realicen operaciones de transporte internacional o de cabotaje, que perciban el salario mínimo, o que deben percibir el salario mínimo del país en el que el transporte es realizado. Para su control, la empresa de transportes, previa al servicio, deberá realizar la declaración de desplazamiento de sus conductores. Además, para garantizar ese control, se contempla la obligación para los transportistas que realicen un transporte internacional de registrar en el tacógrafo digital cada vez que crucen una frontera. Esto afectará a 123.000 camiones y 12.000 autobuses. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hablemos de las novedades que llegan al transporte por carretera este año. Son muy interesantes. Lo que yo no sé es en qué va a afectar el llamado paquete de movilidad de la Unión Europea. Sí, como te he comentado, pues va a afectar en eso los desplazamientos, en el salario mínimo y, por supuesto, en ese control para la obligación de los transportistas de ese transporte internacional con el tacógrafo digital. Sí. Ya anteriormente se hacía con el tacógrafo analógico. Y atención, porque en La Junquera se ha inaugurado el área de servicio de camiones más grande de Europa. Los camioneros se lo merecen, ¿eh? Ya lo creo, se acaba de inaugurar Andamur, La Junquera, Gers, en Gerona, el área de camiones más grande de Europa, situada a 20 kilómetros de la frontera francesa y a 200 metros de la salida 3 de la AP7. Cuenta con 16 calles operativas, las 32 que llegará a tener en uso a lo largo de este año, y cuenta con parking de seguridad, vigilancia 24 horas, los 7 días de la semana, súper, restaurante, duchas, lavandería y hasta un gimnasio. Y además tiene suministro rápido de combustible, el Fast Service, que permite repostar un camión completo en solo 8 minutos. Wow. Con sistema de 6 mangueras simultáneas. Interesantísimo eso. Y atención, porque las ventas de coches usados en 2021 lo que han hecho es retroceder a niveles del año 2017, pero atención, porque el diésel de segunda mano pues sigue siendo el rey indiscutible. Es el preferido. Sí. Por los que no pueden comprar uno nuevo, y tiene su lógica, ¿eh? Sí, sí, clarísimamente. A pesar de que al Ministerio de Transición Ecológica le moleste y mucho. También ha afectado al mercado de ocasión la falta de stock y el alza de precios, como a los coches nuevos. Pues bien, el 2021 ha cerrado con un 9% más de ventas de vehículos de ocasión y se han rozado casi los 2 millones de unidades vendidas, pero con 100.000 unidades menos que en 2018 y 2019. Un año más, como decía Fulpo, los conductores, los compradores, han optado por los coches diésel. De las ventas, casi 6 de cada 10, según ANCOBE, eran con mecánica diésel. Donde la Comunidad de Madrid, las ventas de coches de segunda mano han crecido casi un 20%, y por contra, en Cataluña, solo el 3%. Por último, según la Asociación de Comerciantes de Vehículos, este año se venderán casi el mismo número de coches de ocasión, continuarán los retrasos en la venta de nuevos, con menos equipamiento y con subida de precios. Pues ya por último, que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Sí. Hay un ponedor que se llama, una ponedora que se llama María José, que está en Bilbao, nos dice: Pulpo, sí, yo siempre me he preguntado por qué los autobuses escolares de Estados Unidos son de color amarillo. Nos da las gracias. Un saludo. Esto va para Motorman. A ver, el llamado, María, el llamado Supercoach o el modelo Blue Bear All American, los coches escolares, los autobuses escolares americanos, tanto los clásicos como los más modernos, mantienen el popular color amarillo, eso que vemos todos en las pelis y series americanas, incluso sudamericanas, donde también muchos de segunda mano van a parar allí. Pues bien, desde 1939, por una legislación que obligaba a los autobuses escolares americanos a ir pintados en colores de alta visibilidad por seguridad, tenían que ser fáciles de reparar por cualquier taller de pueblo. Pero del color amarillo chillón fue que se convirtió, pues eso, en el más popular. Claro. En el favorito, y con el tiempo el llamado glossy yellow color acabó siendo reconocido oficialmente como uno de los colores nacionales americanos que vemos en esos autobuses típicos escolares en Estados Unidos. Qué bien. Pues Motorman, no hay tiempo para más. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Bueno, pues son las 6 menos 10 de la mañana. Eso significa que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él comienza a las 6 y perfectamente nos podría hacer la cobra, pero aquí está, porque le gusta madrugar. Herrera, buenos días. ¿A qué hora te has despertado hoy? Hoy particularmente pronto, estoy un poco griposo. Bueno, estoy coronavírico, concretamente. Y por lo tanto duermo regular. Pero, ¿cómo que estás coronavírico? ¿Si diste negativo? No, pues ahora he dado positivo. Pero vamos a ver, ¿pero por qué eres así? Chico, yo que sé, ayer fui a hacerme otro PCR, pues yo ya tengo perforado todo el cuerpo. Tienes más orificios que nadie, ¿verdad? Exacto. Y me han dicho, bueno, lo que por otra parte creía, la verdad que he tenido gripes infinitamente más severas que este pasaje que tengo ahora, pero bueno, que no me impide trabajar. Uh-huh. Y me he levantado pronto, no sé, serían las 2:00, un poquito antes de las 3:00. Uh-huh. O sea, que llevas poniendo calle ya desde hace unas cuantas horas, ¿verdad? Bueno, hoy me ha dado tiempo a prepararme la entradilla. No tengo más. Entonces, menos mal, porque yo voy un poco cargado, o sea que mejor que me ayudes a descargarme un poquito de tarea. Herrera, Domenico Modugno, ¿a ti te gusta este mucho, hombre? Mucho. ¿En serio? Muy simpático, además. Ajá. Uh-huh. Es una leyenda en Italia, ¿eh? Sí, sí, absolutamente. La lontananza, por ejemplo. Sí, justo, aquí está. Me parece tan elegante esta canción. Muy elegante y tiene un final inmejorable. Ajá. Que es el crecimiento en alegro del coro mientras él va diciendo chao, bambina. Te quiero mucho y ya si esto te llamo y quedamos y tomamos, nos tomamos un bacalao y tal, sí, exacto. Muy bonito. Qué bonita canción. Hoy le estamos recordando a Herrera porque el domingo hubiese cumplido 94 años. Es verdad que este Domenico Modugno, que nacía en Polignano, en Amare, en Italia, pues alcanzó muchísimo éxito en la Europa mediterránea desde los años 50. Este hombre lo que hizo fue unirse a ritmos tradicionales italianos con modismos de ascendencia estadounidense y sobre todo letras marcadamente populares. Era un tío que quería llegar a todas las poblaciones, a todas las personas, y lo consiguió, Herrera, lo consiguió. Sí. Y ya te digo, tuvo en España una popularidad, un reflejo de la popularidad que tenía en Italia, uh-huh, muy grande, porque además prácticamente todos sus éxitos los tradujo al castellano. El último, el de Llora, el teléfono, el teléfono, que es una puesta en escena que luego muchos han seguido, uh-huh, con la niña que coge el teléfono y dice hola, está mamá, no, mamá no está, y dice, ¿tú quién eres? Pues yo soy uno que te llama, tú tal. El padre ahí que no le deja ver la madre a la niña, una cosa, un drama. Y me gustaba mucho, fue muy 70 eso. Uh-huh. Luego además, Domenico Modugno, que lo bueno de tener un poquito de tiempo y bucear un poco en otras grandes canciones que los artistas que celebran cosas pues nos han ofrecido, pues esta, que se llama Es una cosa grande, también está muy bien. Que no puede existir. Tú sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte más junto a mí. Qué grande lo que yo siento se queda. Fíjate que a Domenico Modugno se le consideraba en Italia como el padre de las canciones de autor. Este era un poco, pues, el autor de referencia en Italia durante un montón de años. Y es uno de los responsables de una de las canciones que yo creo que los Gypsy Kings también, pues, tienen mucho que contar, ¿no? Porque esta canción está muy asociada a los Gypsy Kings. Sí, pero también debe estar asociada a Dean Martin, uh-huh, que es el que realmente populariza en el mundo la canción. Fíjate, la canción, efectivamente, la lanza el Blue, del Pinto de Blue, que es como se llama la canción, no se llama Volare. Uh-huh. La crea Domenico Modugno, pero el que la populariza en el mundo entero es Dean Martin, que como todo el mundo sabe, es hijo de italianos, hablaba el italiano muy bien y cantaba muchas canciones italianas, las traducía al inglés. Luego viene lo de los Gypsy Kings, que es, bueno, pues eso, el oportunismo de estos tíos simpáticos y tal, un poco caraduras. Sí. Copia éxitos de los demás, que luego se apuntan ellos, con supuestamente algún arreglito que hacen. Sí. Son unos jetas de narices. De cuidado, ¿no? De cuidado. Pero bueno, oye, tuvieron su éxito. Es verdad. Bueno, Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora España ya sabes que necesita escucharte y enterarse de las cosas que están pasando. Y te deseo una Vitas de Kuhn, pero por todo lo alto, ¿eh? Bueno, pues nada, ahí estaremos, ¿eh? A ver qué tal sale. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo